suave, suavecito. En mi negra como quemas, pues moviendo tus sombritos, cada vez te mueves más. Quemas, con tu pasito me quemas, quemas, con tus ojitos me quemas, quemas, con tu boquita me quemas, quemas. Ojitos me quemas, quemas, con tu boquita me quemas, quemas al bailar. Quemas, quemas, con tu pasito, quemas, quemas, con tus ojitos, quemas, quemas, con tu boquita, quemas, quemas, ay mi amorcito. Quemas con tu pasito, quemas, quemas con tus ojitos, quemas, quemas con tu boquita, quemas, quemas, ay mi amorcito.